Con algunas cosas me las puedo arreglar solita, pero con otras no. Si ves, conoces o te enterás de que algún niño está siendo maltratado, violentado o abusado, no lo dejes solo. Siempre hay algo que podés hacer. Existen leyes provinciales y una ley nacional, la 26061, que protege a los niños y a las niñas de cualquier forma de maltrato. En Santa Fe, el organismo responsable de hacer cumplir la ley es la Dirección Provincial de la Niñez y la Adolescencia. Podés llamarlos al 472-1129 o al 472-1130. No me dejes sola. El mundo que soñás está en sus manos. Cuídalos.